Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Hoy 7 de julio, comenzando el segundo semestre del año 2016 en este espacio dedicado a la cultura nacional. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora 8 de la mañana en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García, en los controles, Rigoberto Valera, y en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Les recordamos nuestras redes sociales, por allí pueden enviar denuncias, comentarios y hacer los distintos aportes en pro de la conservación del patrimonio cultural de nuestro país. En Twitter, la forma más rápida y expedita, a través de @IPCBicentenario, rumbo a los 17.000 seguidores. Allí pueden ponerse en contacto con nosotros. También pueden contactar a nuestras distintas autoridades. Por supuesto, al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, a través de @LuchaAlmada. Y al presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, a través de @senderos9. Nuestra emisora, como siempre, @albaciudad. En Facebook pueden también contactarnos por allí. Colocan Instituto del Patrimonio Cultural. Allí está nuestra fanpage. Allí colocamos álbumes fotográficos de los distintos monumentos nacionales, los distintos lugares que son bienes de interés cultural en nuestro país. Por supuesto, también pueden encontrar información de todo lo que realiza el IPC a lo largo y ancho del territorio nacional y también las actividades, información de talleres, cursos que dictamos para niños, niñas y adolescentes totalmente gratuitos en nuestra sede en la Villa Santa Inés, allí en Caño Amarillo, cerca del 23 de enero a escasos 100 metros de la estación del metro, y por allí pueden ir a nuestra sede entonces y contactar al personal del IPC, a nuestros distintos funcionarios que estarán dispuestos a ofrecerles la ayuda correspondiente, a asesorarlos. También tenemos un centro de documentación muy importante, también son bienvenidos allá en nuestra sede. Y por supuesto la ludoteca La Zaranda, que está al lado también de la Villa Santa Inés, es totalmente gratuita, todas las actividades que se realizan allí. Allí ya nos activamos toda la semana, tenemos clases en la mañana a partir de las 10 de la mañana y en la tarde a partir de las 2, de 2 a 5. Hay clases de percusión, taller de 4, también hay pintura, hay talleres de lectura y por supuesto danzas tradicionales. Muy completo todo el aporte que se hace allí, gracias a todos nuestros profesores, un saludo para ellos. Y bueno, como ya lo reiteramos al principio, totalmente gratuito. Así que son bienvenidos no solo niños y niñas del sector de Caño Amarillo, de la Avenida Sucre, del 23 de enero, sino toda la Gran Caracas. Todo el que quiera acercarse allí puede hacerlo. Solamente deben entrar a nuestra sede, los anotamos, recogemos los datos y bueno, ya pueden empezar ese mismo día con las clases. No requieren mayor trámite, así que están todos y todas invitados a nuestra sede para que puedan disfrutar de toda la cultura nacional que aporta el Instituto del Patrimonio Cultural. Y hoy tenemos una agenda interesante, estaremos haciendo un recorrido noticioso por todo lo que ha hecho el IPC en los últimos 7 días. hemos estado desplegados en todo el país, como fue la tónica durante el primer semestre de este año. Seguimos entonces en esa misma vía de recorrer Venezuela completa a través de, por supuesto, nuestro equipo aquí en Caracas, pero también los compañeros de las distintas oficinas regionales que fueron inauguradas ya a finales del 2015, comienzos del 2016 y que ya están plenamente operativas, llevando a cabo talleres, cursos, conferencias y, bueno, desplegados en todo lo que tiene que ver con la conservación de nuestro patrimonio. Y también estaremos hablando a propósito de la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, que se celebró la semana pasada, fecha importante. La semana pasada estuvimos hablando de San Juan, ahora vamos a hablar de la parranda de San Pedro y para eso estaremos contactando al director de la escuela de la parranda de San Pedro de Guatire, en el estado Miranda, el cultor Miguel Alciro. Estaremos conversando con él vía telefónica y él nos estará comentando un poco la historia de esta manifestación cultural que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Inmaterial, declarado por la UNESCO. Y, por supuesto, también nos estará hablando un poco de toda esa labor que se realiza en el estado Miranda, concretamente en Guatire, para preservar para las futuras generaciones esta manifestación cultural tan importante. Así que estaremos conversando con este importante cultor para que todos, el que no conozca esta manifestación cultural, pueda conocer un poco más de ella, que repetimos, es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarada por la UNESCO, orgullo de nuestro país de Venezuela. 8:07, es momento de nuestra primera sección del día, la memoria patrimonial. Memoria patrimonial. Y bueno, arrancamos las efemérides y el 4 de julio se celebra el Día del Arquitecto. Saludamos a todos los compañeros que laboran en el Instituto del Patrimonio Cultural, en el Ministerio en su conjunto y todos sus entes adscritos y también a todos los arquitectos en Venezuela. Día del Arquitecto, importante esa labor y sobre todo en nuestro instituto porque ayuda muchísimo a la conservación del patrimonio, sobre todo patrimonio material, patrimonio construido. 5 de julio de 1811, firma del Acta de la Independencia en Venezuela, nuestro Día de la Independencia, lo celebramos el pasado martes, y bueno, importante fecha, allí se da inicio a todo lo que es la etapa republicana de nuestra historia y que ha venido evolucionando hasta llegar hasta lo que somos hoy, la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, nuestro día, el Día de la Independencia de nuestro país, 5 de julio de 1811. 6 de julio de 1782, natalicio del almirante Luis Brión, prócer de la independencia de Venezuela. Él nació en Curazao y murió el 27 de septiembre de 1821. Como ya lo dijimos, militar curazoleño venezolano, luchó en la Guerra de Independencia y alcanzó el máximo grado en la Marina, que es almirante tanto de la Marina de Guerra de Venezuela como de la Gran Colombia. Así que entonces el natalicio de Luis Brión. Continuamos con las efemérides. 7 de julio de 1762, fundación de la Villa de Upata. Así que felicitaciones a todos, a todo ese noble pueblo de Upata en el estado Bolívar. Así que los saludamos. Seguimos con las efemérides. El 8 de julio de 1881, muerte de Cecilio Acosta. Y culminamos con el 10 de julio de 1786, natalicio del prócer de la independencia, Antonio Ricaurte. Así que de esta manera finalizamos las efemérides de la semana, haciendo un recorrido por varias fechas importantes, tanto de índole histórico como de índole patrimonial y cultural, que es el tema fundamental de nuestro espacio. 8:10, momento de la primera pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Breves Patrimoniales. Arrancamos con el acontecer noticioso del Instituto del Patrimonio Cultural. En la última semana, varias actividades importantes que realizó todo nuestro equipo a lo largo y ancho del país. Se dio una reunión de trabajo importante en el estado Bolívar para el futuro reconocimiento del Centro Histórico de Ciudad Bolívar. Allí estuvo nuestro equipo, concretamente de Protección Integral, nuestros arquitectos, nuestros antropólogos, arqueólogos, y allí se dio esa importante reunión con varios sectores que hacen vida en esa importante ciudad del sur del país. Importante entonces esta actividad en Ciudad Bolívar. También una información que tenemos acerca de la fundación de la ciudad de Barinas, 439 años cumplió, y nuestro compañero Félix Díaz, quien es coordinador de la oficina del IPC Llanos 1, fue el orador de orden. Así que felicitaciones a Félix Díaz por esta importante responsabilidad que le tocó asumir en una fecha tan importante para la ciudad de Barinas como lo fue la celebración de su fundación y, bueno, el IPC haciendo acto de presencia. Dos sensibles fallecimientos, dos lamentables noticias. Se nos fueron dos cultores en los últimos días. Informamos entonces algo que ya es del conocimiento público, el fallecimiento del maestro Carmelo Araca en el estado Apure. A propósito de su fallecimiento, el IPC publicó una resolución de duelo. Le damos lectura a la primera parte brevemente. Considerando que el 1 de julio del 2016 falleció en la población de Viruaca, estado Apure, el maestro Carmelo Araca, y que el maestro Carmelo Araca se considera un patrimonio cultural para el país por sus aportes artísticos, entre otros considerandos, resuelve. Primero, lamentar profundamente el fallecimiento del maestro Carmelo Araca, y segundo, manifestar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos por la irreparable pérdida que nos deja su partida. Tercero, exaltar la memoria de quien en vida se distinguió por ser un hombre de trato noble en el desempeño de las actividades en las que participó. Y cuarto, entregar copia de la presente resolución a sus familiares. Entonces, esa fue la resolución de duelo que emitió el IPC por el sensible fallecimiento del maestro Carmelo Araca. Otro cultor que falleció hace dos días, el querido maestro Alirio Díaz. Y damos lectura entonces al tuit que colocó el presidente del IPC, Omar Bielma. Apenas se enteró de la noticia, falleció nuestro querido maestro Alirio Díaz, gran venezolano ejemplar y músico de la patria. Así que dos importantes cultores que nos dejan, pero que se mantiene a lo largo del tiempo y para las futuras generaciones, un legado extraordinario de ambos, y que el IPC tiene la obligación y, por supuesto, el gusto de preservar ese legado para que las futuras generaciones lo conozcan. Seguimos con las informaciones, también aprovechando esa reunión en Ciudad Bolívar. El mismo equipo del IPC que se trasladó a ese estado en el sur del país estuvo realizando una inspección en el sitio arqueológico donde se desarrolló la batalla de San Félix. Esa batalla, recuerden ustedes, prácticamente fue un antes y un después en el transcurrir de nuestra guerra de independencia. Liberó el estado Bolívar, o en ese momento lo que era la provincia de Guayana, y le permitió a las tropas patriotas tener acceso a muchísimos recursos que hasta ese momento estaban en manos de los realistas. Así que importante esa batalla de San Félix, y bueno, esta inspección arqueológica que hizo todo el equipo de Protección Integral en el estado Bolívar para poder, por supuesto, ahondar más en lo que es el conocimiento de nuestra historia y, por supuesto, dejar constancia de los hechos que ocurrieron en ese lugar. Esas son las informaciones más importantes de la semana que los últimos siete días que llevó a cabo el Instituto del Patrimonio Cultural a lo largo y ancho de todo el país. Como pueden ver, desplegados en todo el territorio nacional. Antes de culminar este primer segmento, hablemos un poco entonces del tema de hoy que estaremos desarrollando ya con el cultor Miguel Alciro en la segunda parte del espacio. Es a propósito de haberse celebrado la semana pasada la parranda de San Pedro en Guarenas y Guatire. Recuerden que esa manifestación cultural es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO. Y es una manifestación que se celebra todos los 29 de junio, por supuesto de cada año, en el estado Miranda, concretamente en las poblaciones de Guarenas y de Guatire. Tiene un espíritu de algarabía contagiante. Son dos poblaciones muy tradicionales que respetan muchísimo llevar a cabo esta tradición, de allí que haya sido considerada para ser llevada como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Es una de las manifestaciones culturales que mejor representan la venezolanidad y todo ese sincretismo cultural que nos define como nación. Esa declaratoria en la UNESCO fue concretamente el 5 de diciembre del año 2013, ya vamos para 3 años, rumbo a los 3 años de esa declaratoria. Arranca desde muy temprano esa manifestación con el primer cantar de gallos. Se lleva a cabo una celebración eucarística donde los feligreses elevan sus plegarias a la divinidad y al finalizar sale el santo junto a los fieles a recorrer las calles de las ciudades, tanto de Guarenas como de Guatire, dando inicio a la parranda de San Pedro. Por supuesto, hay toda una serie de detalles que involucran a esta manifestación. Estamos hablando de la vestimenta, por supuesto, importante ese detalle. También la música, los cantos que se realizan en esa manifestación cultural y toda una serie de elementos que la transforman en una de las principales manifestaciones culturales de nuestro país, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, y que entonces estaremos ahondando más en el próximo segmento. Por supuesto, esta manifestación cultural revive parte de nuestra historia, porque como otras manifestaciones culturales, tiene raíces afrodescendientes. Así que es importante entonces este elemento tomarlo en cuenta y allí estaremos entonces ahondando un poco más de dónde viene exactamente todas las particularidades que se llevan a cabo en esta tradición. Por supuesto, también se establece el uso de sombreros, de pañuelos rojos y amarillos. Importante esos dos colores, el rojo y el amarillo. También los vemos muy presentes en lo que es la fiesta de San Juan. Pero aquí en la parranda de San Pedro tiene una connotación bastante especial. Por supuesto, también está el repique de tambores y todo ese legado que, como ya lo dijimos, viene desde la época colonial, concretamente, una forma de no solo de expresión, sino de resistencia de los esclavos en la época y que, bueno, ha venido llevándose de generación en generación y actualmente, bueno, los sanpedreños danzantes son fiel reflejo de todo lo que significa esta manifestación cultural, que al igual que otras, por supuesto, representan mucho de nuestra venezolanidad. 8:23 minutos, es momento de la segunda pausa musical, identificamos emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar. Baila, baila. Un pasito para adelante y otro paso para atrás.

y siguiendo las huellas de Vicente Emilio Sojo en sus viajes a Venezuela, dedicaba gran parte de su tiempo a la recopilación de cantos de origen popular, muchos de los cuales, luego de cuidadosas armonizaciones guitarrísticas, eran, y siguen siéndolo, interpretadas ante públicos de todo el mundo. Ocho 31 minutos, continuamos en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM y vamos con nuestra tercera sección del día, testigos patrimoniales. Testigos patrimoniales. Y ya tenemos en línea nuestro testigo patrimonial del día, el cultor Miguel Alciro. Él es director de la Escuela de San Pedro en el estado Miranda, concretamente en la población de Guatire. ¿Cómo está, señor Alciro? Muy buenos días. Buenos días, grato saludar a todos tus oyentes. Ya ha transcurrido unos cuantos días de la tradicional parranda de San Pedro, satisfecho del resultado y bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar un ratito con ellos a través de tu programa. Perfecto, bueno, queríamos que nos contara, por supuesto, a raíz de toda la experiencia que tiene usted como cultor y como practicante de esta importante manifestación cultural durante tantos años, la historia de cómo se inicia esta manifestación cultural en las poblaciones de Guarenas y Guatire. Bueno, es una pequeña historia que se conoce desde hace más de 200 años, cuando estábamos en el proceso colonizador. Y también cuando llegaron nuestros esclavos a las tierras venezolanas, ¿no? Este proceso, evidentemente, de esclavitud no es el más adecuado para un ser humano, en vista de que ellos recibían un trato como una herramienta de trabajo, un instrumento de trabajo, nada agradable para ninguno, ¿no? Entonces, claro, ellos sentían igual que cualquiera de los dueños de hacienda, tenían ese sentimiento y el hecho de no poder tener la libertad para cumplir con sus necesidades fundamentales de seres humanos, bueno, protestaban por el maltrato recibido a través de cantos y bailes fuertes. En ese momento existía una esclava llamada María Ignacia, y que a su vez contaba con una niña de brazos con nombre Rosa Ignacia, y esta niña se enferma gravemente. Una vez que se enferma, ella recurre a los medios con que contaba y no puede sanarla. Le pide a San Pedro Apóstol, en medio de una desesperación, que la cure, que la sane, y que ella, a cambio del milagro, iba a incorporarse con los hombres a cantarle en su honor por las calles de la población. El milagro se da y ella se dispone a hacer el pago de promesa, pero no puede realizarlo en la fecha que corresponde, un 29 de junio. Y desesperada nuevamente recurre a los buenos oficios de su esposo y le solicita que se vista con su ropa, que agarre su indumentaria, se vista de mujer, pues, y que en nombre de ella pague la promesa a San Pedro. El esposo, con la responsabilidad paternal, asume el compromiso y es cuando agarra su ropa, se viste y se inicia la parranda de San Pedro, o sea, con una profesión de fe, con un milagro que hizo San Pedro. Y de ahí para acá la parranda es integrada únicamente por hombres, incluyendo la protagonista María Ignacia, que es un hombre vestido de mujer, que hace las veces de la madre de la niña. Esta pequeña historia, por supuesto, sigue avanzando en el tiempo, en Guarenas y en Guatire, y más adelante en la Guerra Federal, la famosa Guerra de los Cinco Años, bueno, existen unos partidos políticos, y para que la parranda no se dividiera, deciden unificar con el criterio de la niñez a dos niñitos, los visten de amarillo y rojo en Guatire y azul y rojo en Guarenas. A través de estos niños, la parranda queda integrada por amarillos y rojos, amarillos liberales y rojos conservadores. Entonces, predominan estos colores en Guatire y en Guarenas, está el color azul y el rojo. Esto porque el Partido Liberal se dividió, lo que se conoció como la Revolución de los Azules, se dividió y en Guarena está el cuartel de los azules y el amarillo quedó en Guatire, con esta la diferencia de colores. El resto, la historia es la misma tanto en Guarena como en la población guatireña, y hoy se siente con el mismo fervor y cada vez con más importancia de, como identidad cultural de ambos pueblos. El arraigo que existe sobre la pared de San Pedro es indescriptible y eso lo notamos cada 29 de junio en su celebración. Señor Alciro, me llama mucho la atención, comparando o tratando de hacer una comparación de esta manifestación cultural con otras también de origen afrodescendiente. Uno usualmente trata de visualizar esas manifestaciones y va directo a la costa del país, a comunidades afro. En este caso, ¿por qué en Guarenas y Guatire? Allí entiendo que habían plantaciones, que habían esclavos en la época de la colonia, y bueno, que se mantiene allí entonces. Esa parte, puntualizarlo, me llama bastante la atención. Sí, muy, muy interesante tu pregunta, porque realmente si nos trasladamos a las costumbres, como tú mencionas, de que trajeron ellos con su cultura, los esclavos que trajeron, tenemos el San Juan, los tambores de San Juan, que evidentemente fueron introducidos en nuestro territorio gracias a esa cultura que trajeron los esclavos, ¿no? Y que hoy disfrutamos esto a lo largo y ancho de la costa, de la parte norte del país, con inclusive se ha extendido más, se ha extendido a otras zonas como en el Tuy. Tenemos San Juan en el Tuy, tenemos tambores de San Juan en el Tuy, Guatire, Guarenas tiene San Juan y no es costa, ¿no? O sea, ellos se radicaron en esta región de Barlovento y en otras regiones del país, pero Guatire contaba con muchas haciendas de caña y evidentemente se hacía necesario, a través del proceso que aquel entonces era algo normal, comprar esclavos para producir las tierras, trabajar en las tierras. Y esta es la razón por la cual aquí existían esclavos. En Guarenas y Guatire había un predominio de las haciendas de caña y azúcar, y esto eran múltiples haciendas, muchas haciendas que se hacía necesario el trabajo de ellos. Gracias a ellos, cuando llegan a nuestras tierras, se consiguen con este ambiente que a lo mejor ya contaban con algunos recursos como el cuatro que lo trajeron los españoles, tenían las maracas que son indígenas, pero también ellos las traían porque las conocían, y por supuesto esa combinación con los cantos y los instrumentos, bueno, resulta que les permitió protestar por el maltrato recibido de sus amos. Hay una famosa estrofa que dice: con la cotiza dale al perrón, vuélvelo polvo sin compasión. Y cuando ellos sentían que el amo estaba muy lejano, cambiaban la estrofa y decían: con la cotiza dale al patrón, vuelve los polvos sin compasión. La ubicación de estos esclavos en la región viene marcada precisamente porque cuando los traían en los barcos, ellos los mezclaban, separaban a unos con otros para que precisamente no pudieran tener ni comunicación, para que no se enteraran qué es lo que venían a hacer a nuestras tierras, ¿no? Y cuando llegan a Cartagena de Indias, son distribuidos, bueno, otra integración distinta, y les toca, bueno, venir a Guatire y a Guarenas una cantidad de esclavos que no se conocían allá y que inclusive hablaban distintos, ¿no?, de diferentes regiones africanas. Esto les permitió, de alguna manera, interesarse en que había que hacer algo para ellos lograr su libertad, y a través de estos cantos, bueno, era una manera de protestar por ese maltrato que recibían. Hoy no hay haciendas de cañas de azúcar, todas fueron cambiadas por urbanizaciones, bloques, edificios y casas, pero sin embargo tenemos la tradición sanpedreña que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Perfecto. Trasladándome precisamente a ese escenario donde ya a partir del año 2013, en 5 de diciembre, son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Siendo autocríticos, creo que a una manifestación cultural no necesariamente se le tiene que dar un reconocimiento de este tipo para uno poder valorarlo y reconocerlo dentro del país. Eso ya va de cada venezolano, conocer su cultura, su identidad y, bueno, darle vida a estas manifestaciones. Por eso celebramos que culturas como usted en Guatire tengan tantos años dándole vida a estas importantes manifestaciones culturales, Entonces me gustaría eso, pues a partir del 2013, ¿qué cambios han habido en esa manifestación? ¿Creen que ha fortalecido la práctica en los más jóvenes? Me imagino que la repercusión mediática ha sido mucho mayor a raíz de esta declaratoria del UNESCO. Sí, evidentemente, comparto tu comentario, ¿no? Porque inclusive hay mucha gente que piensa que el San Pedro se descubrió ahora, ¿no? El San Pedro no fue descubierto a través de la declaratoria. Entonces hay una confusión con ese criterio. El San Pedro se ha mantenido por mucho tiempo, y gracias a las instituciones, en este caso una de ellas, la que represento, que es el Centro de Educación Artística Andrés Cerez Blanco, el CEA, que ha puesto un empeño importante para que la tradición se mantenga en el tiempo, ha logrado que esto vaya adquiriendo mayor relevancia con la participación de la gente. Cuando llega la declaratoria es porque ya había un reconocimiento en la comunidad. Y yo siempre explico que una costumbre no es siempre tradición, porque cuando se hace costumbre algo es porque tú lo repites constantemente, pero si tú lo puedes repetir en tu casa, lo repites en un lugar y eso no repercute en la comunidad, no se convierte en tradición, queda simplemente en una costumbre. Pero cuando la comunidad la reconoce, cuando la comunidad la acompaña, participa con ella y espera con ansias el día de la celebración de cualquier manifestación tradicional, ya eso es una tradición como tal, ¿no? Y esto es lo que ha vivido no solamente el San Pedro, lo que vivieron los Diablos Danzantes de Venezuela con su declaratoria también, lo que ya hablamos de San Pedro, lo que ha sucedido con la lengua mapoyo, que entra en el estado de salvaguarda como patrimonio para su para mantenerla, para cuidarla, protegerla y sobre todo para salvaguardarla porque está en vía de desaparición. Igualmente con el tejido de la curagua, que entonces son tradiciones que se vienen reconociendo por las comunidades. Si la comunidad no participa, si el pueblo no participa, no es tradición y por lo tanto la UNESCO no la toma en cuenta para la declaratoria. Esperamos con ansia este diciembre que se declare patrimonio también inmaterial de humanidad Calixto del Callao, las festividades que toman importancia y que son nuestras, porque es que Venezuela es rica en tradiciones. Venezuela es privilegiada y tenemos de todo. Entonces, este proceso que comenzó el Centro de la Diversidad Cultural, que es un organismo del Ministerio de la Cultura, a través de su presidente, el profesor Benito Iray, realmente Benito le ha puesto un empeño para que estas tradiciones sean reconocidas por el mundo, sean conocidas por el mundo. Y este reconocimiento ha influido evidentemente en que muchos que no se interesaban en conocer ninguna de las manifestaciones declaradas o tradiciones declaradas, hoy se acerquen para conocer más sobre ellas. En el caso del San Pedro que nos ocupa, bueno, en el 2014, el primer año de su declaratoria, aquí tuvimos visitantes de todo el país. Esto fue un río de gente que llenó las calles de la población para poder disfrutar y conocer sobre la tradición. Y de ahí la importancia que hemos tenido, que le hemos dado nosotros a través del CEA, en difundirla tal cual como se originó. ¿A través de qué? A través de talleres didácticos en las escuelas, en las universidades. Tenemos la escuela en la Parada de San Pedro, para que todo aquel que quiera aprender sobre San Pedro, bueno, asista y gratuitamente nosotros les brindamos ese apoyo. ¿Y esto con qué finalidad? Bueno, que nos ayuden a cumplir con el plan de salvaguardia que nos indica la UNESCO con esta declaratoria. Tenemos una gran responsabilidad, no solamente con la declaratoria, sino desde antes, ahora con más fortaleza, porque no queremos perderla. Este reconocimiento internacional tiene mucho que ver con también reconocer a la comunidad que nos acompaña, porque ¿cuál es el primer elemento que toma en cuenta la UNESCO para declararla? Bueno, que la comunidad la respete, que la comunidad se identifique con ella, que la comunidad lo apoye, que la comunidad lo acompañe, ¿no? Y esto es lo que ha sobrado con cualquiera de las tradiciones declaradas. La gente se siente identificada con sus tradiciones, se siente identificada con sus costumbres. Y por lo tanto, hay que mantener este reconocimiento. Fue muy difícil conseguirlo, pero se puede perder muy fácilmente. Y si no tenemos la ayuda, el apoyo, la constancia de la comunidad en protegerla, bueno, la podemos perder y vamos a seguir siendo tradición, pero sin ese reconocimiento. Yo creo que no lo vamos a perder porque la gente está clara en que eso forma parte de su vida, de sus costumbres, y es un derecho humano que tiene la población. Todos tenemos el derecho humano de participar y conservar nuestras costumbres, que son las que le dan ese arraigo e identidad de los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, señor Alciro. Interesante, por supuesto, todo ese recorrido tanto histórico como de la actualidad de esta importante manifestación cultural como es la Parranda de San Pedro en Guarenas y Guatire. Bueno, la invitación, le adelanto, le viene una invitación del Instituto del Patrimonio Cultural para que nos acompañe en nuestro programa pedagógico por lo menos un día y pueda enseñarle a todos los niños y niñas que hacen vida en la ludoteca La Zaranda de todo esto que llevan a cabo en Guatire con la Parranda de San Pedro. Así que muchísimas gracias por el contacto y que esté muy bien. A ustedes, yo quiero extenderle el saludo a Omar Bielma, que ha estado muy pendiente de todos nosotros, ustedes, a través de su emisora, porque el IPC es la institución que rige lo que es nuestro patrimonio, evidentemente, ¿no? Y siempre ha jugado un rol de categoría en toda esta declaratoria. Nuestro abrazo a todos los que trabajan en el IPC, a Omar Bielma. Sigue Omar en la dirección, ¿no? En la presidencia. Sí, sí, se mantiene el licenciado Omar Bielma como presidente del IPC. Un gran amigo y siempre ha estado muy constante en apoyarnos. Así que un abrazo a todos y estamos ahí. Cuando ustedes quieran, vamos. Solamente tienen que decirnos y nos acercamos. Perfecto. Bueno, era el compañero Miguel Alciro, cultor y director de la Escuela de San Pedro en la población de Guatire, Estado Miranda. 8:46 minutos, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Oh,